noche puesta pa' la roche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. Anda por la noche puesta pa' la roche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, Nayara colabo, Medusa arriba y abajo, Calabroni guapo, Donatella Frenchy, Kilo y Kilo Tela, soltando los Benji. Cheque, cheque. Hoy su party con la Fania, hangando con salseros. Bendicen todas mis canciones para que tú te enamores. Anda por la noche puesta pa' el derroche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. Anda por la noche puesta pa' el derroche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. ¿Cómo me quedé? Rusi si son coming. Si va Uzi y Albinoni. FaceTime con Milano. Sin cook. Dios bendiga a Gianni. Más fría que tu baby mama. Nos fuimos a lanzar y llego a la meta en pony. Pa' que tú te enamores. Anda por la noche puesta pa' el derroche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. Anda por la noche puesta pa' el derroche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. Es pelazo, Versace saliendo del callejón. Desfilamos Dior Custom en el colmadón. Con la tanga Gucci en una cola de motor. Me llevo todo el mall montado en un camión. Con el rojo con el rosa. Vestida de de novia, pero no soy tu esposa. Los tenis Valentino, bizcocho de mochino, gargantilla de zafiro, con diamante azul marino. Y si yo llevo la ropa pica porque soy la más real. Bitch, me creo de verdad. Me doy un flow de paca, me veo original. Soy la marca más cara que tú no vas a poder copiar. Junta por las noches, puta pa' el derroche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. Junta por las noches, puta pa' el derroche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. What?